Y son tambores con mi vacío da una bandera a ti. Cuando tú te unieras ante mí, luz a ti. Un gran día.